es Estrellas de Medianoche, fin de semana, todas las noches de 11 a 3. Es fin de semana, por lo tanto tenemos un ritmo más alegre, más movido a esta hora. Hoy ya amaneciendo el sábado, ya estamos a 10 de agosto del año 2024. Son las 0 horas y 6 minutos del sábado y seguimos con la mejor música del fin de semana en Estrellas de Medianoche. Y esta canción de los 80, Yas y The Plastic Population, The Only Way Is Up. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Something takes a hold of me every time we touch. Every time. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche es esta canción de Daft Punk con Pharrell Williams, el tema Get Lucky. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor de dance.

música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Yeah. Living on the Frontline, una canción del guyanés Eddie Grant, del reggae, también se escucha en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana, con lo mejor del dance. Estrellas de Medianoche, todas las noches, de 11 a 13, emisora cultural de Pereira 97.7. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. want you now. This is what it feels like. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot sunny afternoon. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Thank you.

shake that body for me. Shake that body. Shake that body for me. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you.